Bueno, he venido acá a reclamar, digamos, el injusto tarifazo que estamos padeciendo los ciudadanos argentinos. Y bueno, creo que me siento identificado, dado que estamos padeciendo una total abuso de poder de este gobierno, tanto nacional como provincial, y queremos realmente revertir esta situación. Si alguna vez se realizó el mendozazo porque nos aumentaron el 100% la luz, hoy tenemos elementos suficientes para protestar, dado que superan el 1000% el aumento de las tarifas.